lunes a jueves desde las 9 de la noche. La FM, la radio de los clásicos, siempre. La FM, la radio de los clásicos, presenta Fito Páez en concierto. El amor 30 años después del amor. Domingo 21 de mayo en el Movistar Arena. No te pierdas los mejores clásicos de Fito Páez en vivo. Psicodélica tarde, me gusta estar al lado del camino. Todas las mañanas que viví. El amor 30 años después del amor. 21 de mayo, Movistar Arena. Invita la FM, la radio de los clásicos. RCN se identifica con la tranquilidad. Niños, hoy vamos al parque. Niños, cambio de planes. ¡Cine en casa! Tranquilo, nosotros respondemos. Oprima el botón verde de nuestra app Bolívar Conmigo y pida ayuda para su vehículo. Asegúrese, Seguros Bolívar. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. ¿Sensación de fatiga o cansancio sin razón aparente? Cuida tu hígado. Liverbill. Liverbill, con extractos de boldo, cáscara sagrada y raíz de ruibarbo. Liverbill, colerético colagogo. Liverbill, drenado hepático. Liverbill, mi mejor amigo, en solución oral y tabletas. Liverbill, calidad, eficacia y economía. Encuéntralo en tu droguería y tienda naturista más cercana. Este producto es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si persisten los síntomas, consulte a su médico. RS Invima PFM 2011-00-1849. Invima PTF 2019-00-2648. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Los partidos Liberal, Conservador y la U convocaron a las bancadas para pronunciarse en contra de la reforma a la salud. Las colectividades buscan aplicar la ley de bancadas para que nadie vote a favor del proyecto. En otras noticias, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, reportó que se triplicaron los ataques del ELN en el territorio nacional. El mes pasado se registraron 18 acciones ofensivas y 7 combates con esa guerrilla. Y en noticias internacionales, desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, se refirió el expresidente Donald Trump a las 34 acusaciones en su contra por presunto fraude fiscal. Trump aseguró que jamás se imaginó pasar por algo así y que el único error que cometió fue defender a la nación de quienes quisieron destruirla. En otras noticias internacionales, un sismo de magnitud 6,8 se sintió hace pocas horas en Panamá, estremeciendo algunas edificaciones de la capital y del occidente del país, sin registro de víctimas o daños materiales, según las primeras informaciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. Oh. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez, recordándoles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy comenzamos con un clásico de 1984, una canción de la película que disparó a la fama mundial al señor Eddie Murphy, la película Beverly Hills Cop. Este tema fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, y quien lo canta es un hombre que, bueno, ya falleció, pero se hizo famoso sobre todo como integrante de la banda The Eagles, y es obviamente el gran Glenn Frey. The Heat Is On. Vamos a continuar ahora con una canción del año 1996, uno de los grandes éxitos de George Michael, del que siempre ha sido para mí su mejor disco, para mí el trabajo más completo que hizo George Michael como artista, y esta canción viene de ahí. Este tema de hecho fue un éxito en un remix, fue éxito bastante fuerte en un remix y fue el número 2 en el Reino Unido, pero vamos a oír la versión original por George Michael. Aquí está Star People. Maybe your mama gave you a boy. Maybe your daddy didn't love you enough, girl.

Como hoy, nace en 1932 uno de los ejecutivos más importantes en toda la historia de la industria discográfica, el gran Clive Davis. Él fue responsable del éxito en muchas carreras. Empezó siendo presidente de CBS y, por ejemplo, ahí estuvo detrás de las carreras de gente como Santana, Janis Joplin. También le ayudó a Bob Dylan, a Miles Davis. Y luego fundó Arista Records, que fue una disquera importantísima bajo su liderazgo. Y ahí él impulsó a grandes talentos como, por ejemplo, Barry Manilow, Melissa Manchester, The Alan Parsons Project, pero sin lugar a dudas, su gran consentida, la diva que todo el mundo asocia con Clive Davis, es Whitney Houston. Y por eso estábamos oyendo un tema de su primer álbum, una canción que originalmente fue grabada por Marilyn McCoo en 1978, pero para Whitney Houston fue uno de los grandes éxitos de su carrera, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard y uno de los primeros éxitos de toda su trayectoria, Saving All My Love For You. Vamos a continuar ahora con uno de los grupos más famosos de la historia del pop español, Presuntos Implicados. Llega ahora con esta canción que su entonces vocalista Soli Jiménez le dedicó a su primera hija, del álbum El Pan y la Sal de 1994. Aquí está Mi Pequeño Tesoro. Pequeño tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Thank you.

the song. Baby, when you broke my heart, that I had it come again. I'll show you that I will. Your love to me. All those times I said that I love you. Your love to me. Yes, I try. Yes, I try. Your love to me. Even though you know I die for you. Your love. Cause what they did, you know, was wrong. And all the nasty things you've done. So baby, listen carefully while I sing my comeback song. Your love to me. She said she'd never turn on me. Your love to me. But you did, but you did. Your love to me. All this pain you said I'd never feel. Your love. Éxito de los 90 a esta hora en El Sabor de la Noche, una canción que fue número 2, si no estoy mal, en los Hot 100 de Billboard. Este hombre fue One Hit Wonder, solo tuvo este éxito. Mark Morrison sonaba a esta hora con Return of the Mac. Vamos a continuar ahora con Janet Jackson y uno de los primeros éxitos de su carrera, una canción del álbum que la disparó a la fama mundial, el álbum Control. Y esta canción fue uno de los temas claves de ese disco, una canción que tuvo bastante éxito en listas. Y les cuento, por ejemplo, fue 3 en los Hot 100 de Billboard y también tuvo esa posición en el Top 100 de Cashbox. Esto se llama así, Nasty. We'll be right back.

Los Bee Gees sonaban a esta hora en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos, con una canción de su disco Spirits Having Flown, uno de sus grandes éxitos junto con Staying Alive, junto con How Deep Is Your Love, Night Fever, More Than a Woman, How Can You Mend a Broken Heart, Too Much Heaven. Esta canción tuvo éxito enorme en listas. Fue una canción que ellos hicieron, digamos que en la onda disco, pero también se puede percibir cierta influencia de lo que era el eurodisco. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard, también fue número uno en el Reino Unido, en el Top 100 de Cashbox y en la lista de sencillos de Record World. Tragedy. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con Ricky Martin y uno de los grandes éxitos de su carrera de 1999, Living la Vida Loca. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Mauricio Amador y María Paula Aguas por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. New kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, living the vida loca. New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She wants to slip me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. We'll be right back.